Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todos, buenas tardes y bienvenidos a esta nueva jornada en la sintonía de Ágora Sol Radio. Estamos pues eso, sobre la una y media del mediodía aquí en Madrid, hoy 26 de octubre, en los estudios de Ágora Sol Radio, en un día frío y encapotado. Muy buenas tardes, Fefe. Muy buenas tardes, sí, un día que no invita a salir a la calle, pero eso no impide que os traigamos la mejor música, que os traigamos la mejor fiesta, y hoy venimos además jaraneros. Sí, señor, porque hay mucha, bueno, es la época, ¿no? Empieza el otoño, invierno, y hay muchas cositas que ver y que disfrutar en salas en lo que se refiere a la música. Y nosotros que tenemos un espíritu libre. Exactamente. Así que hoy estamos aquí en directo, que había dudas si habría programa. Al final me he vuelto antes de Bilbao, así que aquí andamos en los estudios de Ágora Sol Radio. Recordad que podéis contactar con nosotros ahora en directo y en cualquier momento en nuestra página de Facebook, facebook.com/hippiesfromhell. Y también estamos en nuestro correo electrónico hippiesfromhellradio@gmail.com. Y por supuesto, desde la página de agorasolradio.org puedes entrar a la sección de nuestro programa y escuchar cualquiera de los programas pasados. Y en nuestra página web, que no va muy actualizada, pero que ya que empieza a haber el movimiento de lo que va a ser el curso que viene, pues iremos cosas. Iremos contando y actualizando noticias de cara a esas grandes giras. Bueno, la verdad es que en la web básicamente vamos calentando lo que pasa luego en el verano, pues eso, todas las grandes confirmaciones, ¿tá? Porque para las giras pequeñas ya os las contamos aquí, que no nos da la vida. Además, que qué demonios, queremos que nos escuchéis, queremos que sepáis de buena mano lo que os traemos los hippies cada semana. Exactamente, pero si no, también eso, en hippiesfromhellradio.com nos podéis encontrar. Bueno, y vamos a comenzar pues con un clásico, con el clásico de la semana, como es habitual desde hace ya mucho, mucho tiempo. Y venimos con un clásico que hoy, como venimos jaraneros y con ganas de fiesta loca, desde ayer, pues uno que está así tarao, pues en el cine de cerca de casa echaban El Gran Lebowski, versión original subtitulada, y allí que me fui, además lo echaban en un cineforum por la cara, y quién no iba a ser el Fefe que saber El Gran Lebowski, y por supuesto, como no podía ser, os hemos traído para vuestro gozo, disfrute y fiesta, para que aunque en día esté encapetado y gris, podéis disfrutar. Esto es Hotel California, Spanish Mix, de los Gypsy Kings, 1998. A bailar, chavales. Thank you. ella dorado que me hinchaba, que en una Mercedes rodea chico guapo. Ella mami amigo, cuando va en el patio, perfuma de verano, hay que venir para recordar y otra para olvidar. Le pide el capitán que sirva el vino y me dijo no hemos tenido el alcohol. Desde sentí de nueve la voz que llamando desde yo a despertar la noche para decir me he venido tal. Somos todos prisioneros, y a los cuatro principales hace sus siestas, ataca a la bestia con sus puñales, pero no logra matar. Mi último recuerdo, corriarse de la puerta, debía encontrar el camino por donde había llegado. El acérdico portero, con eso no recibir, puede salir cuando quiere. Pues ahí está los Gypsy Kings. Un grupo necesario. O sea, si tú eres un hippie de pro, tienes que conocer los Gypsy Kings. Te tienen que molar los Gypsy Kings. Y si no, pues ya puedes hacer porque te molen, ¿no? Bueno, pues vamos a, ahora sí a entrar ya en materia, en harina, con todo lo que hay, porque llegan esas fechas en las que coinciden 3, 4, 5 bolos el mismo día. Sí. Y bueno, el otro día alguien ponía en redes sociales, ¿no? Dice, claro, es que si quitas los días que hay fútbol, no sé qué, su puta madre, los que vienen los grandes grupos a estadios, dice, uh-huh, al final te quedan 2 fines de semana al año, entonces es normal que todos los bolos coincidan en ese. Claro, es que... Quitas los festivos, puentes, el Madrid, el Barça, tal, pues luego solo hay 3 fines al año que puedes hacer un bolo si no quieres palmar. Y sale, y uno de ellos es este, y además se ha concentrado hoy viernes precisamente, porque hablaremos de alguno mañana, pero hoy viernes en concreto hay varios que coinciden, que hemos estado pensando, os diremos, que igual era hasta valorable, o sea, sería hasta casi medianamente viable, casi ir a los tres. Se puede hacer. Digo que se puede hacer. No decimos que no se puede hacer, decimos que podría ser viable ir a los tres. Pero vamos a empezar por el último, quizá, que es el que se va a dar Bob Wayne, y los Outlaw Country Carnies, o sea, Bob Wayne, ese garante, ¿no?, del Outlaw Country americano, ese trotamundos que va con su camioneta por toda Europa, por toda América, que la revienta directamente, o sea, la revienta de kilometraje que le mete, y que estará esta noche en la sala Gruta 77 a partir de las 11 de la noche. Mentira. Bueno, además lleva teloneros, creo que se llama Moonshake Wagon, con lo cual no esperéis ver las narices y las barbas de Bob Wayne antes de las 11, bueno, antes de las 12 y pico de la noche. Sí, a ver, si pone 11, últimamente se están relajando, habiendo telonero, si pone 11, ponle que a las 11 y media empieza el telonero, o sea, 12 y media, una menos cuarto, está empezando Bob Wayne, probablemente. Probablemente, o sea, y los conciertos de Bob Wayne, yo os aviso, ha cambiado mucho, o los bolos son de 2 horas y media para arriba. O sea, 2 horas de bolo las da seguro, o sea, y además con gusto. Yo en el último que estuve, los bises fueron como media hora de bises, que decía, y sus temas no son especialmente largos. Pero bueno, para los que lo que queráis hacer ahí un poco de trasnoche y estar un poquito con el Outlaw Country, os vamos a traer un temita de Bob Wayne, que además, siguiendo esta estela un poco fiestera, en el último disco del año 2017, que se llama Bad Hombre, si bicheáis en el disco entero, el último tema se llama Wake Me Up. Y dices, bueno, Wake Me Up se puede llamar cualquier tema. Ya, pero cuando lo escuchéis os va a sonar un poco a un tal... Bueno, dejemos que lo escuchen y a ver si les suena. Bob Wayne, desde Bad Hombre 2017. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I don't know where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream, but life will pass me by if I don't open up my eyes. That's just fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, I didn't know I was lost. Hope I get a chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. This time I was finding myself, I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser. Pues ahí teníamos a Bob Wayne desde este último álbum y que esta noche a última hora pues podréis encontrarles en la Gruta 77 aquí en Madrid. Sí, podéis encontrarle allí acompañado de Moonshine Wagon a partir de las 11 de la noche, es a la Gruta 77 de Madrid y bueno, estará dando buena cuenta de su repertorio, que ya os digo que es amplio y que además el tipo está acostumbrado a dar unos conciertos largos donde sea. Y este tema os sonaría efectivamente de este Bad Hombre. Bad Hombre, el tema, la versión de Avicii, Wake Me Up. Así que este no tiene complejos, el amigo Bob Wayne. Bueno, pues nosotros seguimos, cambiamos de tercio, ya se empiezan a mover las primeras noticias de los festivales del verano que viene y si ya se vislumbraba Burbuja este verano pasado, pues la Burbuja se va confirmando, que la gente pues dirá que no, que genial, que fantástico, pero bueno, aparece un nuevo festival. Hace unas semanas ya se anunciaba que iba a aparecer un nuevo festival, en este caso en Andalucía, en la costa de Málaga, en Fuengirola. Y que sí, que yo también digo que bien y que genial, pero yo no sé si hay tanto público para tanto festival. Yo tengo esa duda porque vamos, ya sabéis que las redes sociales con estas cosas se tienden a arder, ¿no? Y mi sensación es que público hay, o sea, el público de rock and roll existe, pero yo no sé si para todos. O sea, quiero decir, en el aspecto de que un festival de este porte pues va a costar su buen dinero. Sí, que no es solo para todos, sino que es que hay muchos. Los festivales ahora, sobre todo en el rollo así heavy rock, están apostando por grandes nombres como para decir somos la leche. Y claro, se supone que son festivales caros. Festivales, sí, que hay que desplazarse, el público suele tender también a hotel. O sea, que es muy caro. Y entonces, aunque claro, a la gente le flipen, no pueden ir a tres festivales. Claro, eso es a lo que voy, que si hay público para todos, o sea, rockeros hay en este país todos los que pidas. Pero la historia es, y cierto es también, que los rockeros que van, aunque las generaciones que vienen, pues siga habiendo rockeros, es verdad que el público general, tú vas a una esquena, o vas a... o cuando estuvimos en el garaje, o... Es verdad que el público medio suele ser mayor de 30 o 30 y tantos, ¿no? Que sí que tiramos de hotel o que podemos tal, pero que en el fondo piensas y dices, es que un festival de estos con estos nombres no te va a sacar un abono por menos de 100 y pico largos. Entonces dices, pues se me antoja difícil, ¿no? Se me antoja que puedas estar en 2, 3, 4 y al final, aunque seamos muchos, igual no hay para todos. Exacto, y hay algunos que han entrado muy fuerte, algunos consolidados. Es verdad que son estilos diferentes, ¿no? Pues no tiene nada que ver el Rockfest de Barcelona con el Resurrection o con el Askena, por ejemplo, ¿no? Pero sí que van a pelear por cabezas de cartel que pueden ser perfectamente los mismos. Ya, ¿no? Pero es que claro, es a lo que voy, que las sutilezas estarán en los segundos, realmente las sutilezas de estos festivales están en los segundos y en las terceras espadas, como decimos. O sea, los segundos, los nombres de gorditos pero poco y los más pequeños son los que quizá definen más las características del festival, pero hablas de Rockfest y hablas del Resu y comparten muchísimas veces cabezas de cartel. Bueno, y el Leyendas, ¿no? Que cada vez va abriendo más a bandas internacionales pequeñitas, no super nombres, pero... Claro. O sea... Pero bueno, pues eso, nuevo festival, será 14 y 15 de junio. Y se llama Rock The Coast. Rock the Coast, como decimos, en Fuengirola, en Málaga, en la playa. Fechas 14 y 15 de junio, buenas fechas porque se posiciona prácticamente de los primeros de todo. Porque normalmente el primero era la Askena, además fue el garaje, de momento no hay noticias del garaje para este año. Este sería el fin de semana anterior a la Askena, o sea que se posiciona de los primeros, que eso puede ser una ventaja. Sí, eso y, sí. Y bueno, pues ya grandes nombres confirmados, entre ellos el gran uno, o no sé si uno, o el gran cabeza de cartel, que es Richie Blackmore's The Rainbow, Rock Memories 2019, único show en España. Y luego, pues acompañado de otros nombres también interesantes para los amantes de, pues a lo mejor, de los sonidos más cañeros, ¿no? Como puede ser Opeth, The Darkness, Carcass, Michael Monroe, Magnum, ¿Qué más? Winter Sun, Udo, Dark Tranquility, Graveyard, Freedom Call, en el plano nacional, Leo Jiménez, Dry River, en fin. Ahí ya hay una decena larga de nombres. Y con ese gran cabeza de cartel como gran reclamo, y la playa, que la playa siempre es un gran reclamo. Sí, han tirado, a ver, han tirado fuerte. Creo que son Madness los que están detrás. Sí, es Madness Live, son los pues la misma promotora que trajo Iron Maiden el año pasado. Y bueno. Sí, bueno, yo a todo con festival de rock que surge le deseo lo mejor y le deseo que funcionen. Pero ya lo estábamos hablando, ¿hay para todos? ¿O hay un nuevo modelo de festival que trae grandes nombres tochámenes y, claro, al estilo un Mad Cool o que sea? Que dices, claro, traigo nombres tan gordos que estoy convencido que voy a venderlo todo y me la puedo sí, jugar. Pero, claro, es que al Mad Cool ya lo hemos hablado aquí, la gente va a postureo. Entonces ese público, eso no vale aquí, yo creo. No lo vas a llenar por... Pero bueno, no sé, lo iremos viendo. Vamos a escuchar música, que es a lo que hemos venido también. Sí. Así que pues vamos a poner un tema de los Rainbow, desde su álbum Long Life Rock and Roll, este Kill the King. ¡Grandes! Si quiere sonar, claro. Que sí, hombre, que va a sonar. Es que tienen, claro, les hemos dado cañete y ahora dicen, ¿y ahora cómo salimos nosotros ahí a darle candela? Pero por supuesto sonará Kill the King de los Rainbow. Pues es el Malfario, o sea, le da escaña al rock and roll, pero siempre aparece. Danger, danger, the queens. Pues sonando los Rainbow desde este Hippies from Hell en Agora Sol Radio, aquí en directo todos los viernes, o casi todos, la verdad es que faltamos poco, hay que decirlo. Sí. Hoy 26 de octubre, aquí llegando ya al Ecuador del programa a las 2 de la tarde, ya estaréis muchos pensando en salir de trabajar, tomar el aperitivo, o, bueno, en lo que vais a hacer el fin de semana, que ya os estamos contando algunas de las cosas que os podéis encontrar muy interesantes, sobre todo para los que estáis aquí en Madrid. Efectivamente, un grandes planes que iremos desgranando durante el programa y mientras vamos trufando este solomillo de conciertos con cosas que están pasando y están pasando cosas como que esto es un gusto personal que se trae, ya sabéis que los hippies tenemos nuestras filias, Jorme es macarra por excelencia. Yo luego no lo soy, me gusta, pero yo no. Tú eres macarra y luego quien te conoce sabe que lo eres más. Nada, mejor me le va el rollo más macarra, a mí me dan, yo soy más progresivo, más loco. Y ayer, antes de ayer, perdón, me saltó la noticia de uno de los grupos que ha sonado por aquí alguna vez, que es Purson, ¿verdad? Os sonarán, esa banda británica. Bueno, pues estaba disuelta, su líder Rosalie Cunningham había disuelto la banda y estaba, pues, por lo que se dejaba ver por las redes, pues trabajando en algún proyecto nuevo, pero no desvelaba mucho. Y antes de ayer ya sí que anunció que iba a lanzar un nuevo disco, que ya debe tener grabado y masterizado y demás, y habría un crowdfunding para lanzarlo como proyecto personal de Rosalie Cunningham. Bueno, pues esperemos que sigan esta misma línea de sonidos de Purson, ese rock un poco atmosférico, con toques un poco diferentes, ¿no? Y bueno, pues yo os invito a que bicheéis un poco en los dos discos que tiene Purson. Ella tiene una vida muy productiva, ya antes de Purson había estado en uno o dos proyectos más musicales, siempre con unas características muy, muy particulares, un estilo muy, muy singular. Y bueno, pues para muestra, antes de explicarlo, ya sabéis que las palabras no explican la música, simplemente intentan un poco dar alguna pincelada. Os he seleccionado del último disco de Purson del 2016 que se llama Desire's Magic Theater, un temita que se llama Electric Landlady y que esperemos que Rosalie ahonde por estos temas. We'll be right back. Pues los sonidos de Purson aquí en el Hippie from Hell. Efectivamente, sonidos sí, diferentes, singulares. Y bueno, cambiamos un poquito de tercio a territorio nacional, pero no tanto tan lejanamente de estilo. Porque nos vamos a otra banda nacional que además, hoy por sorpresa, no sabía o no conocía que Jorme, el compañero, tenía noticia de ella. Hablamos de los chicos del trío Alien Rocking Explosion, que estará otro de los conciertos, pero este caso será mañana. Estará dando concierto mañana 27 de octubre en la Sala Barracudas junto con River Crow y Daphne, creo que se llama el otro grupo, hablo de memoria. Repartiendo buena candela. Y bueno, pues también vocalista femenina. Un estilo singular, además es un proyecto que me parece muy divertido, muy interesante, porque lo acompañan, es el disco, y lo acompañan con un cómic que dibuja Iván, el guitarrista, y que además este Iván publica una tira de cuando en cuando en la Heavy, si no tengo yo mal... Sí, correctamente. Malentendido. Así que bueno, pues mañana, si hoy con los conciertos que os vamos a dar, que ya van a ser unos pocos, tenéis todavía más ganas de rock and roll, Sala Barracudas, tres bandas, y creo que cerrará Alien Rocking Explosion, del cual os hemos seleccionado de su disco del año pasado, We Are Here, este Spirit Rising. I woke up this morning with a handful of problems. The same in that moment, so heavy in my mind. I could hear the calling of a song made of sadness. But I decided this is something. Pues ahí estaban sonando Alien Rocking Explosion desde aquí, desde Madrid. Uh-huh. Y nos vamos un poquito más arriba, ¿no? Sí, señor, porque bueno, comentábamos que yo llegaba de Bilbao, del Festival Vime, pero no el festival musical que, digamos, empieza hoy, sino de lo que ha habido esta semana, que era el festival profesional, por decirlo así, pues donde se junta un montón de gente de todo esto del mundo de la farándula, de la música en general, no solo del rock and roll, pues desde festivales, promotores, medios de comunicación, empresas que tienen algo que ver con, pues eso, desde management hasta grabación de videoclips, de sonido, de montajes de escenarios. Y por supuesto, artistas. Pues mucho artista hay por ahí brujuleando en busca de todo. Donde se corta el bacalao. De todo. Muchas charlas interesantes. Además, cada vez lo van abriendo más a nuevos modelos de negocios, como puede ser el tema de videojuegos. Muchos estudiantes también de este mundillo, porque había charlas pues uh-huh. Interesantes de muchos aspectos, ¿no? Pues desde la gestión cultural hasta la organización de eventos al aire libre, en eventos urbanos, eventos en el típico concepto de festival que tenemos, ¿no? De campo, en un pueblo perdido del mundo, pero también el concepto de, pues eso, festivales urbanos, por supuesto todo tema de tecnología, de uso de redes sociales, casos de éxitos, Spotify, temas legales, temas de dónde está el dinero, dónde está tu dinero con los derechos de autor, ese tipo de historias, ¿no? Así que han sido unos días de lo más interesantes y entre pues muchas de esas historias que hemos escuchado, visto y hablado, pues también hemos compartido charla con artistas, y uno de ellos en este caso fueron desde Bilbao, los chicos de Negra Calavera, que hablando con ellos pues nos comentaban que habían sido uno de los finalistas, una de las bandas finalistas de este, digamos, concurso que organizó el Garage Festival el año pasado. Uh-huh. Y que era por zonas, eran varias zonas, y luego sí. los ganadores pues tocaron, tuvieron la oportunidad de tocar en el festival. O bueno, hubo también una final previa, creo. Y que en el caso de ellos pues fueron finalistas y ganadores en su zona, pero empataron con otra banda y finalmente la otra banda fue la que vino, la afortunada. Pero bueno, Negra Calavera, dejaron el disco y dijeron escúchalo, y digo, hombre, yo creo que en la radio por lo menos cabida va a tener, pero pues, escúchatelo antes. En la conversación salieron nombres como High Energy Rock and Roll, los nuevos Porco Bravo, Lucifer, Turbo Negro, Helicopters. Digo, muy mal lo tenéis que hacer para que no encaje que en el programa. Realmente malos para que no suene. Así que nada, pues vamos a escuchar desde este álbum de debut que publicaban a comienzos de este año. Llevan desde 2015 se juntaron y un poco funcionando en serio 2016, o sea que una banda muy reciente. Todos, como se suele decir, con el culo pelado de tocar en otras formaciones. Pero eso, actitud, rock and roll y bueno, además te metes a su página de Facebook, ver las fotos y ya sabemos de lo que estamos hablando. Así que eso, desde Negra Calavera y este álbum de debut homónimo, vamos con este explícito Dios te odia. Aquello tan elegante que acabó al día. Pues Negra Calavera desde Bilbao sonando aquí en el Hippies from Hell. Uh-huh. Y de Bilbao volvemos a Madrid para que esta noche jarana. Esta noche jarana y Dios te odia, pero eso sí, Dios existe. Porque Dios ha muerto, ya lo dijo Nietzsche y sí, otros sí. Los cuatro jinetes del apocalipsis en la negación de Dios, ¿no? Sí. Marx, Nietzsche, Freud y Feuerbach. Uh-huh. Argumentando la no existencia de Dios. Dios ha muerto, Dios no existe, pero si existiera te odia, como dice Negra Calavera. Los chicos, los amigos de Red Apple, que ya estuvo Darío la semana pasada por aquí, os recordamos simplemente a modo de recordatorio, esta noche, Sala Boat, Das Spoke Zarathustra, nuevo disco, ópera rock, magnífico proyecto y trabajo de Red Apple, del cual os hemos seleccionado, que no sonó la semana pasada, este The Spices of the Body. Os esperamos. Salaboite, rock and roll, 10 de la noche. Red Apple. Pues esta noche disfrutaremos de ese Así habló Zarathustra, de esa ópera rock. Ya descubriremos, ¿no?, en directo cómo la van a enfocar e interpretar. Y lo dicho, a las 10 de la noche ahí estaremos en Madrid, en la Sala Boite, muy cerquita del centro, pues disfrutando de lo nuevo de Red Apple. Sí, y otro producto nuevo, otro disco que salía hoy también de un grupo español que yo esperaba. O sea, hoy salen dos discos de dos grupos que me flipan, Red Apple, y el otro es, como no podía ser de otra manera, The Soul Jacket, favoritísimo de este señor y favoritísimo de esta casa. Lanzan hoy, ya han subido a redes sociales, su nuevo trabajo, que se llama Plastic Jail, del cual ya habían lanzado un single con dobles temas, un single clásico, que en el cual aparecían dos temas, que eran Rainbow Pills y el otro era, lo diré, The Golden Color, In the Golden Colors, quiero recordar. Pues te lo digo ahora mismo, sí, In a Golden Brown, In a Golden Rainbow Brown, Pills perdón. Y In a Golden Brown. In a Golden Brown. Yo le he pegado un repaso rápido, lo que me ha dado tiempo a escuchar, y he flipado. O sea, lo de estos tíos no tiene nombre. O sea, disco que sacan, cada uno es mejor que el anterior, suenan del carajo, mezclan las referencias que les da la gana, y encima, ¡pah! O sea, lo flipas. O sea, y además es que dices, es que eres fan. Sí, pero es que encima es un... perdón, cojonudo. Entonces, hoy, 26, redes sociales, anunciado, os podéis meter en el Spotify, lo tenéis en todas partes, pegaos el gustazo. Yo lo he pegado por encima y algunos temas se me han puesto los pelos como escarpias. Buena señal. Yo os he seleccionado uno que no era del single, por si ya habéis bicheado y habéis escuchado el single. Os traigo uno que no es del single y que a mí personalmente me ha flipado porque me ha sonado a otra cosa diferente de lo que había hecho. Lo habían hecho estos chicos. Han sonado a Santana, han sonado a Neil Young, han hecho sonido soul. El último disco era rollo country, incluso The Band. Y este tema, pues sacarle vosotros las referencias. Se llama Lying on the Grass. Pues ahí estaban The Soul Jacket con este Plastic Jail, el nuevo álbum y este tema que sonaba, Lying on the Grass, de los chicos gallegos que nos gustan mucho y que, bueno, que vimos hace nada, hace mes escaso aquí en Leganés, en el festival este de motero, que hay un montón de conciertos, y fueron unos de los protagonistas. Y ya probaron temas de este disco y flipo. O sea, yo he repasado, le tengo muchas ganas de hincarle el diente con calma porque creo que, pues eso, que no me defraudan. Yo no sé si son conscientes, lo hablaba con Daniel, con un amigo, con Dani, de lo buenos que son. Si son conscientes de que son de lo mejorcito que le ha pasado a la música en este país, en la música española en este país en mucho tiempo, en estos estilos, y yo no sé si son tremendamente conscientes de lo buenos que son y de lo necesarios que son. Pero bueno, ahí lo dejamos, desde aquí les vamos a dar altavoz siempre que quieran, y aquí está, nuevo trabajo, casi a trabajo por año. Uh-huh. Pues nada, esto está llegando al final, son las 2:30, nos vamos a tener que despedir, 26 de octubre, una nueva edición del Hippies from Hell en esta temporada, sí. Esta séptima temporada ya, seis añitos en antena que estamos haciendo. Casi nada. Enfrascados en el séptimo, que estamos este año, esta séptima temporada. Y nada, lo dicho, nos despedimos para afrontar este loco fin de semana, frío y nublado, pero con mucha música. Sí, y el tercer concierto de hoy, que no por ello el más tardío, sino más temprano, del de más tarde al más temprano, es el fiestón que van a montar Wyoming y Los Insolventes. En la sala de Riviera. 10 añitos en los escenarios. Y que ojo, ahí es nada, la ristra de invitados que se van a pasar por ahí, Francisco Simón, Jesús Trujillo de los King Sapo, nuevos King Sapo que han sonado en semanas pasadas, Pedro de la Fuga, Iván Ferreiro, Julián Hernández de Siniestro Total, El Drogas, Miguel Ríos, Muchachito, Rosendo. Así que casi ninguno. Entradas agotadas. Sí, señor, y entradas agotadas. Así que triplete ya no podéis hacer. Ya no, salvo que ya tengáis las entradas vosotros. Exacto, salvo que tengáis la entrada. Triplete ya no podéis hacer. Pero si tenéis la entrada y la queréis gozar, esta es una noche de rock and roll. Sí, señor. Pues no, nos vamos a ir con Wyoming y Los Insolventes, que como sabéis no publican álbumes porque es una revisión de clásicos del rock and roll, tanto nacionales como internacionales, a su estilo, y que también les pudimos disfrutar hace un par de años en el Askena. Y lo que podemos escuchar de ellos pues es una grabación, en este caso de hace unos cuantos añitos, pero con un nivel bueno. No es el típico colega con un móvil. Así que grabación de sala buena, precisamente la sala BBK de Bilbao, de este clásico de Radio Futura, enamorado de la moda juvenil. Así que nosotros, hasta la semana que viene. Chao, chao. Sed buenos. Una canción que ahora viene a cuento, que hemos dicho, anda, fíjate si esta canción tiene que ver, porque resulta que la gente le dio por hacer camping en la Puerta del Sol. Y vimos esta canción que hablaba de la Puerta al Sol y de que el futuro ya estaba aquí. Por eso dijimos, joder, vamos a cantarla, que es de puta madre. Y que dice así. Quisieras escuchar, si tú me prestaras atención, si yo pediría lo que ocurrió al pasar por la Puerta del Sur. Yo vi a la gente joven andar, yo vi con tal aire de seguridad que yo en un momento comprendí que el futuro ya está aquí. Si yo caí enamorado de la moda juvenil, de los chicos y las chicas que yo vi, enamorado de ti. Si yo caí enamorado de la moda juvenil, de los chicos y las chicas, de los maniquís, enamorado de ti. Corbata que pantalón, anda quítate el cinturón y las aves de los dos. Si yo caí